Informa surgió a partir de que, bueno, nosotras hacemos radio, por supuesto que, bueno, como decías, también somos integrantes de la red Nosotras en el Mundo, que es una red de Córdoba que retransmite programas feministas, de radios comunitarias en su mayoría, de distintos puntos del país, donde, bueno, por esto es que sí, conocemos un montón de programas hechos por mujeres y con una perspectiva de género. Y somos un montón de mujeres las que estamos, las que hacemos radio y queremos ocupar lugares. Ahora bien, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué pasa que no estamos en los lugares centrales, ¿no? O los lugares más escuchados. Por eso es que agarramos y, bueno, según Ivope dijimos, a ver, ¿cuáles son los programas más escuchados de radio a nivel nacional en esta primera mañana, que a su vez es la franja más escuchada? Claro. Y a partir de ahí fue que dijimos, bueno, vamos a relevar, a escucharlos durante un mes para ver qué presencia hay de mujeres y de hombres en estos programas que los elegimos justamente por ser los más escuchados, porque, bueno, creemos que es muy importante la presencia de voces femeninas y para desnaturalizar ciertos discursos en los medios de comunicación, donde somos también, digo, somos como parte de los medios. Algo muy, digamos, importante a nivel social, ¿no? En ciertas estereotipos que reproduce o no, opiniones que genera o no, temas que pone en agenda o no. Entonces dijimos, ¿qué lugar estamos ocupando las mujeres en esos lugares centrales que son más escuchados? Y ahí fue que hicimos ese recorte sobre esos programas, donde notamos que en la conducción, por ejemplo, que sería como el rol central dentro de este recorte, somos pocas. Después, bueno, datos que nos llamaron la atención es que hay columnas, por ejemplo, economía, humor y deportes, donde por lo menos en estos que escuchamos, un 100% son varones 100%. quienes llevan adelante esas columnas. Esto no quiere decir que no haya mujeres economistas, que no haya mujeres de periodistas deportivas o que hagan humor. Lo que quiere decir es que no estamos ocupando estos lugares centrales en la radiofonía. Claro, totalmente. Después, bueno, en política hay mujeres, pero pocas, un 14% frente a un 86% de hombres ocupando esos El lugares. análisis político aparece, ¿no? Como un ámbito muy masculino, muy masculinizado. Bueno, en la televisión pasa lo mismo. Sí, bueno, lo mismo pasó frente a estas elecciones donde también quienes más hablaban, quienes más analizaban todo eran varones, ¿no? Generalmente. Y digo generalmente, porque por supuesto que hay mujeres, que por eso también es que estamos dejando visibilizar esto y exigiendo un poco de alguna manera esto que pasa, que no estamos en estos lugares de la radio, porque somos un montón de mujeres periodistas que hacemos radio, que hacen análisis políticos, que hacen análisis deportivos, y sin embargo faltamos en estos lugares centrales, digamos. Sí, y hay Sí, algunos, somos muchas, sí, perdón, decime. no, te quería preguntar si había algunos lugares donde sí estaban las mujeres, digamos, donde aparecen como algunas profesiones más feminizadas en la radio. Sí, eso justo estaba. Por decir de donde sí somos más, es en espectáculos, que es algo, si bien hay, digamos, más varones, está un poco más parejo, hay un 43% son mujeres, y la locución es el lugar, digamos, destacado de alguna manera o privilegiado, donde nos lo guardan a las mujeres de alguna manera. Claro. Ahí es más de un 80% de la locución, que también esto nos dio para la reflexión, porque muchas veces es bueno, ¿desde qué lugar se hace esa locución? Un poco también el rol en sí de la El rol locución. de el floppy de Hangling, ¿no? Sería el ¿Cómo? rol. Perdón, no escuché bien. El rol de, digo, de la floppy de Hangling, esta idea Claro. de quién es la que está acotando y pasando la información, que poco tiene de análisis y de reflexión y que en realidad entra a hablar cuando se le habilita el micrófono por parte del conductor generalmente masculino. Claro, tal cual. Eso es lo que notamos, que si bien, o sea, un poco la locución es un poco ese rol en líneas generales, Y no es casualidad que por eso sea que esté más ocupado por mujeres, ¿no? Este lugar un poco más de asistencia, un poco más de decorado de alguna manera, o de rellenar, o como decías vos, cuando te habilitan el micrófono, ahí digo algo, generalmente acompañando a un conductor varón, también como para esto de contrarrestar las voces femeninas y masculinas, uh-huh. Y bueno, ahí equiparar un poco. Bueno, esto es lo que sucede, que en la locución sí es donde más estamos, y bueno, no así en los otros lugares, sobre todo que son más de análisis o de información más dura, sobre todo teniendo en cuenta que en la primera mañana son programas bastante informativos. Exactamente. Sí, acá como co-conductor, una voz masculina, pero en la conducción central la tenemos a Juliana. Te saluda, Antulio es mi nombre. ¿Qué y tal? Nosotros, bueno, somos Radionauta, es parte del espectro de medios populares, medios alternativos, que justamente lo que plantean es otra comunicación. Y ahí también se cuestiona, o tratamos de cuestionarnos el tema de los roles, ¿no? ¿Tenés algún pantallazo general, digamos, de cómo es la situación dentro de los medios populares o alternativos? Si efectivamente hay un uso de un criterio de género también. Mira, eso es algo que no lo hemos analizado, pero es algo que estábamos pensando también justamente. Ajá. Pero sí te puedo decir como ser partícipe, claro, digamos, de medios alternativos y comunitarios, y donde por ahí nosotras pensamos, bueno, en algunos casos a veces se repite, veo que no es, por ejemplo, el caso de ustedes y de muchos otros. Creo que ahí es sí, un poco más parejo, porque justamente creo que los medios comunitarios estamos en este camino de deconstruirnos un poco un montón de cuestiones que tienen que ver con el género también. No quiere decir por eso que todos los radios, todos los medios alternativos y comunitarios tengan una perspectiva de género, ojalá que así no fuera, pero sí que poco a poco creo que sí vamos replanteándonos estas cuestiones. Y también tenemos otras lógicas de funcionamiento, ¿no? Donde de repente si la que puede operar es una mujer o un hombre, digamos, nadie va a decir, no, acá tiene que venir un hombre, uh-huh, o, ¿no? Digamos, al tener otras lógicas de funcionamiento y de inclusión y de que todo esto se ve más. Por eso es que decimos, somos un montón, estamos, generamos contenidos, podemos hablar de política, de economía, de deportes, de humor, sin embargo no estamos en estos lugares centrales, más escuchados, ¿no? Claro que bueno, a esos lugares tampoco llega cualquiera, pero digamos, quienes están ahí, registramos que sí, son en mayoría varones, y que todo esto de alguna manera ayuda, digamos, porque también nació este monitoreo, no solo por una cuestión de ver, bueno, cuántos hombres, varones hay, por un simple hecho de números, ¿no? Sino también entendiendo esto que decía un poco antes, ¿no? Los medios en cuanto a formadores de opinión, uh-huh, y todo lo que calan en la sociedad, y en estos momentos de donde se encrudece la violencia machista, donde todavía, bueno, el patriarcado, ¿no?, nos gobierna. Entonces, creemos que es muy importante también desde los medios deconstruir todo esto, ¿no? Ver qué se reproduce, qué no, cómo hacemos para poder generar sociedades un poco más igualitarias y justas desde los medios de comunicación, que son un rol importante. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí fue que dijimos, bueno, en principio tenemos que ver si estamos ahí para contar nuestras realidades. Más allá de que tampoco hicimos un análisis de decir, bueno, cuántas feministas hay en los medios, porque eso ya es un poco más difícil de poder saberlo, y después, bueno, está bien, puede ser feminista, pero cómo lleva adelante ciertos temas. Entonces, simplemente dijimos, con una cuestión de cupo, dijimos, no podemos ya meternos tanto por ahí en saber quiénes son feministas o cómo toman ciertos temas, pero simplemente ya con ver cuántas mujeres somos y cuántos hombres, ya eso refleja un poco de cómo se van a tratar algunos temas, o qué voces por lo menos son las que más se van a escuchar y qué discursos, ¿no?, a, uh-huh, partir de ahí. Totalmente, bueno, y además habla de las oportunidades laborales para varones y mujeres, ni hablar. Mm, bueno, sí. Ángela, te agradecemos mucho, nos interesó mucho el informe, lo vamos a seguir leyendo y recomendando. Bueno, muchas gracias y este viernes estaremos en el programa que hacemos Nos Quemaron por Brujas, estaremos también ahondando un poco más sobre este monitoreo, así que los y las invitamos a todos a escucharnos a las 19 horas del viernes por Radio Presente.